música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. El siglo XX, como dijo Discépolo, fue un cambalache. Pero, por sobre todas las cosas, fue la gran expansión de la maquinaria y del ser humano convertido en parte de esas máquinas como un engranaje más. Con humor cáustico, lo reflejó Chaplin en Tiempos Modernos, con un acento más dramático y feroz, el alemán Fritz Lang en Metrópolis. En este Música sin clasificar, el acento musical lo llevan las máquinas, el acero y sobre todo los trenes, que también tienen su costado feliz, digámoslo así. Ese costado feliz sería pasear. Pero ¿dónde empieza todo? En una fundición de acero. El ritmo de la fundición y la ferocidad del metal con enorme maestría de este creador ruso, Mosolov. Hablábamos al comienzo de Metrópolis, película de la década del 20, en blanco y negro, muda. Muchos le pusieron música. Escuchen cómo suena la de los autómatas obreros, esa parte, tal como la compuso la banda alemana Kraftwerk. Thank you. El metal ya está fundido, los obreros hicieron su parte, ya tenemos el primer tren listo para partir. Siempre he amado a las locomotoras de un modo pasional, decía el compositor Arthur Honegger. Para mí son seres vivos a los que amo, igual que otros aman a las mujeres o a los caballos. En 1928 Honegger le puso notas a esa pasión en esto que se llama Pacific 231, en honor a un famoso tren de vapor. Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina. Mucho más acá en el tiempo, los franceses, orgullosos de su tren de gran velocidad, el TGV, encargaron a una docena de músicos que compusieran piezas variadas, pequeñas, que reflejaran el avance del tren. Esta es una de ellas. Bajo Fondo es una banda de tango electrónico que surgió de la mano del argentino Gustavo Santaolalla, junto a músicos uruguayos. Esto se llama Pa Bailar en el Tren. Para el final de Música sin clasificar, así como empezamos con La Fundición del Acero, ahora vamos a ir despidiéndonos con el sonido de las máquinas y sus pistones. We'll be right back. En esta edición de Música sin clasificar, escuchamos los siguientes temas. Abríamos con La fundición de acero, de Alexander Mosolov, por la Orquesta Académica de la URSS, dirigida por Evgeny Svetlanov. Después, la música que la banda alemana Kraftwerk compuso para Metrópolis, la película de Fritz Lang. Seguíamos con una parte de la Bajiana brasileña número 2 de Heitor Villa-Lobos. Esto se llama justamente Trencito de Caipira. La grabó la Orquesta del Festival de México y dirigía Enrique Batis. Después, ese movimiento sinfónico para orquesta de Arthur Honegger, Pacific 231, por la Orquesta de la Radio de Baviera, dirigida por Charles Dutoit. Después escuchábamos Sexteto para el TGV, para el tren de gran velocidad, grabado por Michael Nyman y su banda. Llegaban los Bajo Fondo, tango electrónico, y hacían Pa' Bailar, y en el cierre, Swinging Pistons hacía I Love the Sound of Machines. Un agradecimiento especial a la discoteca del músico argentino Guillermo Saltman. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Grabación y edición artística, Sergio Hueve. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.